uno podría decir, bueno, bien, pero ¿qué es eso que hay que purificar después de esta vida? ¿Qué es eso que no ha quedado purificado en nuestra vida? Bueno, pues ayuda mucho a entender esto la definición que hace San Agustín del pecado. Él dice que el pecado es como el apartarse de Dios por apegarse indebidamente a las criaturas. Uno se aparta de Dios al apegarse indebidamente a las criaturas. Tiene, pues, dos aspectos el pecado. Un aspecto que tiene es el que te aparta de Dios, y otro aspecto es el de que te entrega, pues, con un amor desordenado a las criaturas. Generalmente cuando pecamos, pues no solemos pecar con la intención de apartarnos de Dios. Eso no suele ser así, ¿eh? Hombre, puede haber que exista un pecado de absoluta malicia, ¿no?, que se ha hecho con la intención de ofender a Dios, pero eso es bastante raro. El hijo pródigo no se marchó de la casa de su padre por ofender a su padre, no. Se marchó, pues, por correrse una juerga, porque se pensaba que se le iba a pasar mejor. Entonces no se fue de casa por ofender a su padre, sino por entregarse desordenadamente, ¿no?, a los placeres del mundo. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, cuando uno se convierte y se arrepiente de sus pecados, pide perdón a Dios, y Dios, que es misericordioso, borra totalmente la culpa del pecado. Ante Dios ese pecado no ha existido. Pero ojo, lo que sí que existe en nosotros es ese desorden de esa entrega a las criaturas indebida que habíamos tenido. El apego a las criaturas, la entrega desordenada que ese hijo había tenido, gastando su dinero con malas mujeres, teniendo, como cuenta el Evangelio, ¿no?, pues podemos imaginar qué tipo de vida desordenada pudo llevar. Eso en él, pues, había producido unos afectos desordenados, unos apegos desordenados en sus afectos, ¿no? Que eso, aunque su padre le perdone, eso queda en él desordenado. Esto es lo que la teología se llama la pena temporal del pecado. Y eso es lo que tiene que ser purificado.